Las 4 de la tarde y 40 minutos, la sintonía del Cafelito, que ya nos acompaña en la tarde. Como ya saben los oyentes, pues pueden acceder al programa a través de WhatsApp, decirnos qué es lo que les apetece, de que hablemos aquí en la mesa de debate. Bajamos un poquito los cascos, anda. Y por supuesto, compartir una merienda, porque esto más que un cafelito parece una merienda ya con todas los avíos, ¿no? Con todos, no falta ninguno. Paca, ¿qué nos has traído hoy? Hoy un experimento, a ver lo que sale dentro. Bueno, pues tenemos pequeño descontrol hoy, a ver si suena Paca. Buenas tardes, Paca. Hola, buenas ahora tardes. Perfectamente, con esa voz que tiene. Qué bueno, ¿no? Bueno, vamos a ver cuando lo probemos. Seguro que sí, seguro que sí. Cuando lo probemos ya veremos. Sergio, buenas tardes. Sergio Barrera. Buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes a Macarena, Jaime. Buenas tardes. Conchi, que también viene, estará de camino, ahí tiene su micrófono y su taza esperando y por supuesto su porción de tarta. Diferentes temas que tenemos sobre la mesa. Vamos a hacer balance de lo que ha acontecido este fin de semana, de algunas de las actividades que este fin de semana hemos tenido en nuestra localidad. No podemos olvidarnos del Belén Viviente, que cumple mayoría de edad, 18 años ya, llenando las calles del casco antiguo. Uh-huh. Con esa tradición que se ha convertido ya el Belén Viviente, y con una afluencia de público que cada año, afortunadamente, se mantiene o va a más, ¿no? Las cifras lo dicen todo, ¿no? Éxito rotundo el del Belén Viviente, y además sumándole que los beneficios obtenidos se dedican cada año a fines sociales, ¿no? Eso, a todo, hacer bien por los demás. Estuvo muy bonito, la verdad. También felicitar a esas personas que, aparte que esa noche dieron todo lo de sí para que se estuviera en condiciones, llevaban un mes antes preparando. Uh-huh. No solamente esa noche, sino un mes antes. El trabajo que... No un mes, sino todo el año están trabajando. Los del Belén no paran en todo el año, con más actividades que tienen también, pero no dejan nunca a un lado el Belén Viviente, ¿no? Estamos esperando las cifras, ¿no? Que siempre hacen balance. Cuando echan la cuenta, siempre hace balance y además, nos dicen a qué fin social van a destinar los recaudados, ¿no? Todavía no lo sabemos. Yo tuve la oportunidad de estar con mi pareja y algunos amigos allí y la verdad es que me encantó. Y lo que dice Macarena es cierto, agradecer y... Sí, adelante, Sergio. Agradecer y felicitar a las personas que montan las escenas y sobre todo a los ciudadanos de Ubrique por hacer el Belén tan importante y tan grande, ¿no? Y sobre todo también a la gente que nos visita en ese día, y lo que dice Fran es cierto, consolidarlo año tras año para que sea un evento fundamental en las Navidades. Pero también es cierto que yo también tuve la oportunidad el otro día de ir a la Zambomba que desarrolló la Asociación de Vecinos Antonio Vega, y la verdad que también con una armonía, y sobre todo pues allí los vecinos disfrutándolo, entre ellos el coro de corte que vino a acompañar a los vecinos a través de la asociación. Y la verdad es que yo entiendo que los eventos puntuales y grandes son fundamentales, como puede ser Belén, la cabalgata, etcétera, etcétera, pero potenciar que los colectivos y las asociaciones, como por ejemplo el Sábado de Sacrificio también realizó la suya, ¿no? Sí. Y que las asociaciones realicen en sus barrios, yo creo que es muy importante también para que los barrios pues aporten su granito de arena a Navidad y que se llene de armonía y felicidad en esos momentos de celebrar la Zambomba en diferentes barriadas. Exactamente. El día 29 toca la de la Nueva Vega, que van ahí los Reyes Magos, va hasta Piel Flamenca y un cañón de espuma, allí se lo montan bien, ya sabéis cómo somos por allí abajo, somos especiales. Y guerrero. Y entonces, pues desde aquí invito a toda la gente a que el día 29 se acerque por allí abajo, así no tienen nada que hacer la tarde y pase una tarde... ¿Tendrás que poner un autobús? Bueno, algo tenemos que poner ya entre la miniferia y esto. Vieja, pues... que no tenemos coche. Yo la verdad me uno a lo que están comentando todos los compañeros. Yo no pude estar aquí porque estuve haciendo otras cosas en otro sitio. Pero sí no dejo de reconocer la labor que esas asociaciones están haciendo. Anterior y posterior, porque después tienen que desmontar y volver a seguir el trabajo. Y desde aquí también quiero darle la felicitación a las personas que estuvieron el lunes aquí en la parte de la federación haciendo los centros de mesa, que había una, no sé si eran 20 o 20 y tantas personas que hicieron unos centros de mesa muy bonitos. Desde aquí quiero felicitar a esas mujeres que estuvieron allí haciendo el trabajo también. Bueno, pues otro de los actos que giran en torno a la Navidad y que llega a Ubrique nuevamente como quinto año consecutivo y que organiza la parroquia de Ubrique junto con los costaleros del municipio, el ensayo solidario, esa recogida de alimentos a beneficio del economato de Cáritas Parroquial, una iniciativa que llevarán a cabo este sábado con el acompañamiento de la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. La salida va a ser a las 10:30 desde el almacén de Paso, situado en la calle Serafín Borque, partiendo vía Herrera Oria en dirección a Paseo de la Esperanza, con descanso a la altura del supermercado Mercadona, y la segunda parada será en la Avenida España, en las inmediaciones del supermercado Día. De todo ello, bueno, pues nos hablaba la pasada semana, esta semana en los micrófonos de la radio, sí, el párroco ubriqueño, uh-huh, quien informaba, bueno, pues que este ensayo solidario, bueno, pues viene a sumarse, ¿no?, ya a una tradición. Como quinto año consecutivo, los costaleros de la agrupación, perdón, los costaleros de diferentes agrupaciones parroquiales, no solamente de una, sino de varias, bueno, pues hacen ese ensayo en el que vamos cargando esos alimentos que, como bien decimos, van para un fin social, para el economato de Cáritas Parroquial, ¿no? Una buena iniciativa que llega como quinto año consecutivo y que va a transcurrir por esa zona, discurrir por, sobre todo por los sitios neurálgicos donde hay supermercados, para aprovechar también quizás la salida de la afluencia de público de estos lugares y que de esta manera nos faciliten poder colaborar, ¿no? Muy bien, eso lo veo perfecto, lo vemos también maravilloso. Están metidos los colegios también. Están metidos, exactamente, también están metidos los colegios, se hacen muchas actividades, muchas actividades que, la verdad, eso es lo bonito de un pueblo, trabajando todos por uno y a colaborar en todo lo que se pueda hacer. Y lo veo muy bien, lo veo fabuloso que se haga así. Paca, estamos entretenidos ahí con la tarta. ¿Qué quieres que te diga? Está repartiendo, está haciendo las reparticiones. Que me gustan esas cosas porque es para ayudar a los demás. Y para que hagamos la vida un poquito mejor, que no sea todo sufrimiento y que nos divertamos también. Que yo soy feliz con cualquier cosa. Yo no soy, no quiero grandeza ni nada. Yo nada más que con esto que tú ves, yo soy la mejor, la más feliz del mundo. Con que... Sí se puede, con que adelante. Eso. Se puede pasar. Que con está poco estés feliz. Alma viene con visita, dice que no va a hablar la visita, dice yo no. Buenas tardes. Hola. ¿Dónde estabas, Conchi? No lo voy a decir. Bueno, no, ya no lo dirás después. Buenas tardes a su acompañante. Buenas tardes, bienvenido al café. Buenas tardes. Bueno, pues Conchi, ahora te ponemos el café. Buenas y a tu acompañante también. Buenas tardes. Y a todas, ¿no? Bueno, referente a lo que estás diciendo de la ayuda de la iglesia y del párroco, referente a la recogida de alimentos y todos los actos relacionados con aportarle a las personas más necesitadas, también hay que recordar que la iglesia evangélica hace poco tiempo también, sí, empezó también su recogida. Yo creo que Ubrique demuestra con cada evento, ¿no?, como hemos hablado, la dona sangre, la recogida de juguetes, la recogida de alimentos, que es un pueblo solidario, y aquí no hay barrera ni de religión, ni política, no, ni nada. Esto es un pueblo totalmente bondadoso y que sabe que, independientemente de que nos encontremos en un municipio en el cual la situación económica no es tan mala como en otras ciudades de la provincia de Andalucía, también hay personas necesitadas y hay que colaborar y echar un cable en estas circunstancias para que estas Navidades sean lo más fácil es posible para todas ellas. Bueno, pues otra de las campañas que se están llevando a cabo en estos días de Navidad es la campaña que pone en marcha la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, esa campaña promocional del comercio, que bajo el lema "Gracias por elegir Ubrique", bueno, pues quiere agradecer a los consumidores su decisión por apostar por Ubrique a la hora de hacer las compras navideñas. Esta campaña se va a desarrollar sobre todo en artículos de piel, se refiere a artículos, sí, de la venta de artículos de piel de nuestra localidad. La campaña se va a desarrollar desde estos días hasta el 7 de enero y bueno, pues se hará extensiva en toda la zona comercial con el material promocional, que es un distintivo que las diferentes tiendas que van a participar en esta campaña van a tener, sobre todo las dedicadas a la venta de artículos de piel. Para participar, los usuarios solo tienen que realizar sus compras en cualquiera de las tiendas de venta de artículos de piel de Ubrique y entregar el cupón debidamente cumplimentado en la Oficina Municipal de Turismo. Una vez depositado en la urna, entrarán en el sorteo de dos premios canjeables en artículos de piel por un valor de 120 euros. Es otra de las campañas que se llevan a cabo un año más en nuestra localidad para fomentar también, sobre todo, el consumo, el comercio de artículos de piel, que también... Lo que yo sí les pediría... Los pequeños a veces nos olvidamos que un buen regalo es un artículo de piel, ¿no? Estamos tan acostumbrados a la marroquinería que no reparamos ropa y... que una cartera, un cinturón, un bolso, también es un buen regalo en estas Navidades, ¿no? Pues yo estoy pensando que el otro día fui a una fábrica de las que venden y me compré un regalo y a mí no me han dado papeletas de estas. ¿Y qué es lo que da? Pues va. Y compré un regalo grande, que no fue... una papeleta para entrar en el sorteo de 120 euros en material. Ahora va y lo reclamas, Paco. No, espérate. ¿Por qué? Está tarde. Lo que yo sí te iba a comentar, no a ti, sino a los comerciantes, precisamente, que cuando venga un día de fiesta, pues que por lo menos algunos, no digo que todos, pero algunos, abran, porque es que las personas que vienen en excursiones y todas esas cosas, hay muchos días que se tienen que ir y no han podido hacer sus compras en Ubrique. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo le pediría que o que lo amplíen o que se turnen. A ver, para que puedan hacer sus compras. Bueno, vamos a invitar a los oyentes a que participen a través de WhatsApp. La segunda parte del programa ya saben que está destinada precisamente a contestar los WhatsApp que los oyentes nos van haciendo llegar y que, bueno, pues pueden usar esa vía de contacto que es el WhatsApp precisamente para eso, ¿no? Pues para trasladarnos las cuestiones que crean oportunas. Yo traigo una cuestión. Como dices tú, que me han dicho dos o tres. Pues sí, digo, adelante. Que me han dicho. Un pequeño problema técnico, pero estamos solucionando. Que me han dicho dos o tres personas, bueno, y lo he visto yo, que los callejones, los árboles, hay tres o cuatro que no se encienden las luces. Hombre, está feo que tú lo veas tan bonito y ahora tres o cuatro allí, por si hay que ir a desierto. Para que nuestro pueblo esté mejor. Tomamos nota, y lo trasladaremos. Porque nuestro pueblo está precioso, ¿eh? Al concejal de cultura, en este caso, para que tome nota de ese de esa luz que se ha fundido, esa conexión que falla. Es que es entero, ¿eh? El árbol. Que no es una bombillita ni dos. Todas. Bueno, pues nos dice un oyente, nos comenta, creo que tengo un pequeño problema con mi micrófono, no sé si suena. Y es por lo que me notan tan desconcertado, porque no me escucho, ahora sí, ahora perfectamente, estupendo. Bueno, pues nos dice un oyente que debería haber más vigilancia dentro de la parada de autobuses, ya que hay gente que está pidiendo a los usuarios que van a recoger el autobús, piden dinero y no es para comida, sino para drogas. Es lo que nos dice este oyente, que deambulan por la zona de la parada de autobuses, pidiendo dinero, ¿no? Una de las quejas que reciben, que hemos recibido y que piden precisamente más vigilancia en ese punto, ¿no? Además, un punto. Yo me uno a esa. Con un parque infantil. A ese hombre, ¿no? O a esa mujer, por una sencilla razón, porque yo, que suelo viajar bastante con la empresa, pues resulta de que es verdad. Se meten allí personas que no son los más indicados. Y donde hay un parque de niños y hay unos transeúntes que vamos viajando para un sitio y para otro, damos mala impresión a que estén allí bebiendo bebidas alcohólicas, las que sean, y bueno, y haciendo cosas que no se deben de hacer en eso. Entonces yo le pediría que sí, que efectivamente, que eso lo miren, que es correcto, que eso es la pura verdad, está ocurriendo. También he escuchado yo que en los autobuses de allá abajo de los niños del colegio, le rompieron el otro día las lunetas a dos de los autobuses que hay allí. Había hace un llamamiento que, hombre, que es público, que los críos pierden tiempo a la hora de irse al colegio. Que yo no suelo viajar en el autobús. Yo creo que me lo han dicho. Yo voy haciendo toto. Son bicicletas. Y la niña reírse un poquito. Hombre, pero yo, haciendo un análisis a lo que ha comentado esta oyente, y hace referencia al tema de que piden dinero a la gente que pasan por allí, ¿no? Sí. Yo incorporo lo que acaba de decir Manolo Sierra en el aspecto de que también beben bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Eso sí que es cierto que es denunciable, etcétera, etcétera. Pero yo también creo que tenemos que ser un poco coherentes ante estas circunstancias, y son los propios ciudadanos, cuando esas personas que están en la situación que todo el mundo conocemos, piden, es el propio, porque yo en muchas ocasiones, a lo mejor voy por el día, que también se ponen en la avenida, en la puerta del día, sí, a pedir, y yo les digo, no, si quieres te compro una barra de pan para comer, evidentemente, pero como yo sé, y deberíamos de saber los briqueños y briqueñas, que el refleo de esas personas son evidencia a lo que van a destinar ese dinero, pues yo creo que sí. Y entonces, pues yo creo que tenemos que ser incluso los propios ciudadanos los que conscientes. Lo que pasa es que también después se mezcla que lo conocemos, no nos conocemos, la pesadez, etcétera, etcétera. Pero a la reivindicación de, extendiendo a la que hace el oyente de Manolo Sierra, efectivamente, si ya en espacios públicos donde la gente coge el autobús para trasladarse a sus trabajos, a sus ratos de ocio, etcétera, etcétera, están bebiendo, haciendo botellonas, incluso insultando, eso sí es denunciable, etcétera, etcétera. El otro día te el otro día te pidió la barra de pan y le dice, ¿por qué no me la abre y me metes tres cervecitas? Por ser bueno. Bueno, pues menos mal que te pidió las tres cervezas nada más. Dice, ¿por qué no? En vez de jamón de ellos te pidió tres cervezas. Bueno, qué bueno. Tres latitas. Bueno, pues es la cuestión que nos llegaba hoy para abrir el cafelito. Es un problema social lo que hay de fondo. Sí. No podemos olvidarnos precisamente de que lo que en el fondo denuncian es un problema social que está ahí, que lo estamos viendo todo. Y que no, bueno, solamente en Ubrique, pues no, que trata, va a ir por, claro, todas partes. No se trata quizás de que nos moleste a la vista ver este tipo de, bueno, cosas. A nosotros nos molesta porque somos los, sí, que no, verdaderamente estamos viendo los nuestros de aquí. Precisamente, pero tú llegas por ahí, no, le vas a ir. Porque es un problema social. Muchísimos sitios. Y bueno, está bien que pidan vigilancia en ese tipo de zonas en las que, según dice esta oyente, se pide limosna o se solicita, claro, pedir para droga, ¿no? De que vigilancia ahí siempre que esas personas provoquen un altercado. Están tranquilos, están sentados en un espacio público, ni vigilancia, ni seguridad, ni nada. Justamente no se puede beber en la vía pública. Estoy hablando, me estoy haciendo referencia al argumento del oyente, no al argumento de Manolo, que efectivamente lleva razón. Si están bebiendo, se están robando allí, están de eso, evidentemente. Están molestando a las personas. Efectivamente. Pero si están allí únicamente exclusivamente con la manita así impidiendo, no merece dar lástima. Un espacio público, y ahí lo ya que dice es... Sergio lleva razón, en el sentido de que ya los ubriqueños los conocemos y será muy poca la gente que se paren a darle dinero, pero ya está, él lleva razón, si allí no están haciendo nada, ahora el problema es que se pongan a dar la lata o hacer cualquier cosa que no deben, vale, que hasta para eso son listos. Pero estos van a todos sitios, a las casas, a todos los lados. Claro. Y vamos a pedir para los dos. Luciana, pero es que hay personas que no son, hay personas que no son incluso ni de Ubrique y van pidiendo por las casas y le dices tú, no, yo dinero no te voy a dar, yo te doy un bocadillo. Y te dicen que no. Entonces es que señal que lo que quieren es dinerito para gastarlo donde a ellos les dé la gana. Donde quieran. Yo, gracias a Dios, a mi casa todavía no hay nadie. Para mí sí. Lo conozco. Bueno, pues estamos hablando antes precisamente de la solidaridad, de la recogida de alimentos, de alimentos para los más necesitados, y al hilo de lo que comenzábamos a hablar y también en relación al primer WhatsApp, este que habla de individuos que piden y que no es para comida sino para estupefaciente, dicen que hay personas que están pidiendo y lo hacen porque se supone que es para la comida. Luego dice que los ven y dan además los nombres en determinados establecimientos hosteleros, ¿no? En los bares. Dice que si no tienen para comer, ¿cómo es que tienen para los beber, bares, ¿no? Es lo que denuncia este oyente a través de WhatsApp, ¿no? Es una lástima, la verdad. Que esto es así. No sabemos que una edición... Tú pides para comer y no es para comer. A lo mejor este es para beber, otro es para fumar, otro para... Esto es así. Pero vamos, que en este pueblo ya nos conocemos todos. Ya sabemos qué es lo que pasa. Exactamente, que A mí, dependiendo de quién venga a pedirme, pues ya sé que si es para una cosa o si es para la otra. Claro. Vamos, aquí no nos van a engañar a ninguno de los ubriqueños. A ti quien te venga a pedir te diga un ejemplo. Mira, que necesito para mi niño una papilla, verme a la botica. ¿Sabes que es para el niño? Pero que te diga, no, dame el dinero que yo la compro. Ya sabes que no es para el niño. Entonces tienes tú que decir lo que digo yo. Digo, yo no tengo ni para mí, ¿no ves que Rajoy me paga muy poco dinero, tío? Yo digo, pide tu tienes que subir la paga. Bueno, ahora es Pedro Sánchez que paga. Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez, pabila, hijo. No está en política. Bueno, ¿sí? Yo digo Rajoy por decir. Bueno, yo te digo. Pues Pedro Sánchez que me estuvo al cuerdo. Este tiene que. Tú me dices. A quien le corresponda. A quien le corresponda que me estuvo al cuerdo. Que esas cosas. A mí que me estuvo la paga. Que yo viva bien también. Bueno, vamos a cambiar de tema. Es un tema que últimamente hemos estado comentando aquí mucho, el tema del centro de salud. ¿Eso? Por cierto. Había un caso pendiente, el de Nuria, creo que quiero recordar que era, Nuria, que se puso en contacto contigo, que le facilitamos el contacto. He estado precisamente hablando con ella. Y ella tú. Entonces, ella la verdad, tal como lo dijo, me lo ha comentado. Para poner antecedente a los oyentes, ella denunciaba a través de WhatsApp una situación que vivió en el centro de salud. En urgencia, ¿no? Que acudió a una urgencia. Las enfermeras estaban hablando. Y ella decía que las enfermeras estaban de cachondeo y que no estaban atendiendo. Entonces, la verdad, yo he estado reunido con ella, nos hemos estado viendo ese tema y en realidad lleva razón porque hay algunas cosas que la verdad que hay que mejorarlas en el centro de salud. Menos y mal. Entonces, entre esas es una de ellas, ¿sabes? Entonces yo lo dije y lo mantengo, o sea que esas cosas es lo que yo le agradezco a ella, que lo haya hecho tanto públicamente aquí, como que haya venido a mí a decirme, mira Manolo, que es que me pasó esto así. Y entonces al ver que eso es verídico, que es así, pues no cuesta trabajo ninguno de llevarlo donde hay que llevarlo e intentar mejorarlo lo más pronto posible para que no vuelva a ocurrir. Bueno, pues esperemos que no sucedan este tipo de hechos, sobre todo porque lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Estamos hablando de la salud y de que no vamos al centro de salud por capricho, ¿no? O al menos se supone que aún no vamos al centro de salud por capricho. Bueno, pues Sebastián nos comenta que desde hace unos días no se pueden coger números para el médico. Según dice este oyente, están todas las agendas cerradas de todos los médicos. Dice que tampoco a través de la aplicación Salud Responde. Le gustaría saber cuál es el motivo. Nosotros no tenemos aquí la respuesta, sí que sirve esto para debatir sobre el tema, pero sí que no tenemos la respuesta, ¿no? El oyente además comenta que dos médicos han renunciado. Y le preguntamos, ¿han renunciado a qué? ¿A su puesto de trabajo por este motivo? Bueno, pues es lo que estábamos, lo que iba a decir ahora. No sé si tenéis por aquí en el móvil la aplicación de Salud Responde para probar, ¿no? Vamos a ver si. De momento a Mari Carmen dice que le funciona. A mí la mía no me funciona. Llevo 3 días que no. Yo cogí perfectamente. No, pero número no hay, porque mi hija pidió que le duele la muela y no hay número ya hasta no sé qué día. Porque están los médicos de vacaciones y están cubriendo. Bueno, pero tú no sabes cuándo te vas a poner nada. No se puede. ¿Qué es lo que dice? Está para acá. Que lo lea. Dice Conchi, que tiene la aplicación instalada. El sistema no puede ofrecerle citas en este momento. Si estima que es necesario ser visto en un plazo menor, diríjase a su centro de salud donde se le atenderá. Se le atenderá, bueno, exactamente. Te van a atender allí. Vete por allí que allí te atenderán. Muy bien, ¿no? Porque la persona que venga a las 8 de la mañana para coger cita y le se la den a la 1, ¿qué? Pudiéndolo coger de su casa, Conchi. Pero si no puede porque es que ya no existen ni los números no demorables. Claro. Y me dijeron que no está bien. Evidentemente volvemos otra vez al mismo. Hombre, que sí, hijo. Semana tras semana. Tendremos que informarnos y tenemos que visualizar y ver lo que realmente está ocurriendo. Pero si realmente es lo que trasladan, de que no hay número porque no hay médico, que un médico ha renunciado, no hay que no sé cuánto, que los médicos están de vacaciones, etcétera, etcétera. Lo que tiene que estar claro es que la administración que tiene competencia en materia de sanidad tiene que prever que en un municipio de 17.000 habitantes, prácticamente, si se van unos médicos de vacaciones, tendrá que sustituirlo porque los ciudadanos de Ubrique se pueden poner malos mediante que esos médicos están de vacaciones. Exactamente. Yo creo que es una cuestión técnica, una cuestión de mejora, que evidentemente la administración tendrá que tomar cartas en el asunto y en el futuro ya veremos. Llevas toda la razón, hijo. Bueno, ¿puedo yo? Sí, sí. Mira, Ayer estuve yo, de médico de cabecera, y lo tenía para el jueves. Me lo cambiaron para ese porque se iba de vacaciones. A mí me atendieron estupendamente, divinamente. Lo que, estando yo en la consulta, llamaron para mandarle a otras personas de otro médico, porque el médico se había ido de vacaciones. Y ella aceptó 5 personas, como ella, a otro restante de médicos. Quiere decir que si mi doctora tiene su... lo suyo, y después le mandan 5 o 6, yo creo que por eso no habrá número, ¿no? Bueno, porque pero médico, ahí no vamos a ir. Vamos a ver si que no está haciendo esa. No, cada semana aumentamos lo que más o menos va en el afro, pero lo que tiene que estar claro es que independientemente de que un ciudadano vaya al médico y su médico no esté y se la deriven a otro médico, ¿qué pasa? Así, pues es muy bien, pero no estamos hablando de eso. Es un particular, no es general de los ubriqueños y las ubriqueñas. Puede haber casos específicos. Es que nunca va a estar contento. Efectivamente, nunca. Porque y cada día decimos una cosa diferente. Pero es que siempre había esa cosa en el consultorio. Lo que tiene que estar claro es que hay que mejorar y que si hay médicos que se van de vacaciones, la administración tiene que poner un sustituto. Estamos hablando de tu caso que te ha atendido y no estoy... No me ha atendido. He escuchado que iba a atender a más. Pero te estoy diciendo que evidentemente no voy a entrar en valorar lo que acabas de decir, que te ha atendido positivamente, porque doy por eso. Y lo voy a hacer yo, quien critique la profesionalidad, como hacen otros, de los enfermeros y las médicas del centro de salud. Exacto. ¿Vale? Es tu caso, pero hay casos oportunos en pequeño ubriqueña que Sergio, perdón. ¿Vale? En el cual, es cierto, la administración en ese momento falla, porque si los ubriqueños no salen, pues no se van a poner ni malos ni malas. Sí, siempre nos quejamos que vamos a urgencia cuando una saga con nuestro tipo tenemos las cuatro patas del lobo cogía. Nunca vamos a ver nada positivo, no negativo. Pues yo no lo conozco. Chico, una llaga en la boca es malo, ¿eh? Es malo, porque entonces si tú estás diciendo que vas a una mujer con una llaga en la boca, que porque es otro va peor. Pues yo no lo conozco. Que hay cosas que son urgencias y otras cosas que son que nosotros nos creemos que son urgentes porque nos duele. Y nos creemos que es urgente lo nuestro. Creemos que es preferente antes que a otro. No es así. La pasada semana estuvimos hablando también de este asunto y yo creo que cabe recordar de nuevo que está muy bien que los oyentes nos comenten, ¿no? Correcto, está muy bien para debatirlo, pero que no tenemos la respuesta. Evidentemente esto es una tertulia de opinión y no tenemos la respuesta. Manolo, yo es que estoy callado porque yo realmente no sé qué responderle, porque porque lo único que ha dicho es que no se están dando números. Ahora, ¿eso quiere decir que se está atendiendo a la gente o no? No lo sé. Pero cubriendo otro médico. La verdad, Macarena, es que a mí me daría igual cómo se están cubriéndose unos con otros. Claro, pero que como no lo sé realmente, tampoco, si se están atendiendo, si no están atendiendo. Lo que se ha quedado también es que no hay número. Entonces, ¿eso quiere decir que no se está atendiendo? Pues como no lo sé, pues yo no puedo dar ninguna opinión, me tengo que estar aquí callado. Ahora, si parece ser que se está atendiendo, pues bien, y si no se está atendiendo, pues lo tienen que solucionar. Claro, así. A eso es lo que yo iba. Es que precisamente, derivan de un médico a otro cuando a lo mejor uno se va de vacaciones, se pone malo, que también ellos también se pone malo, claro. Entonces se derivan a otros médicos. Y si están cubriendo esas plazas, pues yo no creo que eso sea ninguna cosa del otro mundo. Ahora, si no lo han atendido, ya es diferente. Y después está, es diferente. Si no, y después está la mayor de todas. Y es que no hay médico. Hay gente mala y no tiene. Esa es la mayor. La mayor es que los médicos, los profesionales, no hay como para que tú digas, vení para acá, que estáis parados. Ese es el principal problema de todo esto. ¿Quieres venir a Urique a trabajar? Pues eso es otra también. Pero bueno. Parado hay médicos, que yo conozco dos o tres. Médicos parados. No quiero decir los nombres, pero los conozco. Dímelo a mí porque yo estoy buscando dos. Para mi trabajo. Pero así que dímelo a mí. Y no lo digo aquí porque no quiero. No, hombre, ya no. Pero lo hay parado. Privado. Pero los hay parado. Pero que yo no. Que lo trabajan encuentro. Los pobres cuando los llaman en el bosque, pasa unas horas. Cuando los llaman, pasa unas horas. No tienen un puesto de trabajo. Después harto trabajo. Con 30 y tantos años. Y con su CIE o ZUNO, lo que necesitan los médicos. Porque yo no sé lo que es eso. El NIE, este, ¿no? ¿Cómo es? El MIR. Pues el MIR. Yo necesito 2.000. Lo que estaba comentando, que si estiman los oyentes, en este caso los usuarios del centro de salud, que si no han tenido un buen trato, consideran que no han tenido un buen trato, que el servicio es deficitario, como nos están comentando, que están en su derecho, de poner una reclamación, que lo vamos a repetir. Que las reclamaciones, por fortuna, no caen en saco roto y se tienen en cuenta. Eso lo he dicho yo ya muchas veces, que allí hay un libro de reclamaciones, que vayan y pongan la reclamación. esta muchacha, Nuria, precisamente, que yo te digo que la verdad se ha portado maravilloso y que ha comprendido todo, dice, yo no sabía, Manolo, que allí había un libro de reclamaciones. Si no, los hago por escrito allí en el mismo ambulatorio. ¿Y la eso? Pues eso es buena señal. Eso es buena señal. Porque entonces ya me ha dicho, ahora, Manolo, ya esto está arreglado. Pues ya está, fuera. ¿Pero has hecho la reclamación, la muchacha, o no? No la has hecho porque ya no la has hecho falta hacerlo. Ya tú ¿cómo que no? Si te la han hecho antes. Como que ya está hablando y entonces ella ya ha creído conveniente que eso no... No se debe dar más polémica. Bueno, no se debe de dar más polémica. La usuaria en este caso, Paqui, la ha visto ha normal, considerado, ha considerado que por uno y ya está ahí fuera. Cada uno ¿qué le pasa otra vez? Cada uno es libre de decidir si. Yo que estoy muy culera. Como lo reconozco. En todos los aspectos. En este tema. En todo, yo estoy por culera hasta para acostarme con mi marido. Bueno, pues dice Sole, en relación a la aplicación, hemos estado hablando que no funciona o que no hay número, dice que acaba de coger una cita para su doctora en este justo momento. Dice otra oyente, Ana, dice, a mí tampoco me funcionó y fui al ambulatorio. Me dijeron que no había número y después de insistir me dieron para el 14 de enero. En este caso, Jenny dice que quiere comentar su caso, que lleva un par de semanas con dolores de cabeza constantes. Fue ayer a su médico porque no podía soportar más el dolor. Me fui por la tarde por urgencia para comentar mi caso y cuando llego me dice la médica que aquel sitio no es el más adecuado para acudir, que no está el médico de cabecera y que pues debe de coger cita para que la vea su médico de cabecera, pero dice que la aplicación pues no la deja coger cita. Con lo cual Jenny imagino que estará en su casa esperando que se le quite el dolor de cabeza, ¿no? Pero, hombre, entonces ese médico que estaba de guardia, ¿qué? ¿No la atendió, no? ¿Te mueres con tu dolor de cabeza? Es que volvemos a lo mismo. Que te lo digo, que estoy por culera, pero con razón. Porque yo voy así con un dolor de cabeza y quiero que me lo cure o medio curar. No me voy a mi casa hasta el 14 de enero, no tengo número, que me explota la cabeza. Eso no es así. Hombre, decidme si esto lleva razón o no. La musasa. Oh. Yo se lo dije a mi tío que me iba a borrar de él los muertos y que cuando me muriera que me dejaran en la puerta del ayuntamiento y que hasta que no me entierren que no me quiten de allí. Yo creo que eso está, tú no ves, yo no puedo con esas cosas. Llegué a una musasa mal y no la atiendan. Bueno, musasa o quien sea. Hombre o mujer. Tamara nos dice que no sé si serán algunos especialistas y otros no, pero que ella ha cogido esta mañana por la aplicación y ha cogido citas, se la han dado para el viernes, ¿no? Hay personas que, funciona y hay otros. No, serán los que se quedan. ¿Tu médico de vacaciones o no? También puede ser. Claro. Que tenga la agenda abierta. La caja para el año que viene, el muchacho esté en las vacaciones. Este doctor. Yo, gracias a Dios, menos mal que no me pongo ni mala. Y yo tampoco. Yo con mi copita aguardiente y dulce. Es una poquita de agua. Bueno, pues ya saben que pueden. Hoy no estamos recibiendo mucho WhatsApp, ¿no? Hoy están la gente tranquila. La madre está en lo Navidad, de los niños. Estamos pensando en el regalo de Navidad y vamos a insistir nuevamente en que las compras se hagan aquí en Ubrique, ¿no? Claro. El comercio. Y nos olvidamos el otro día también a la hora de comentarlo, la oferta en cuanto a comercio que tenemos en esa localidad del mercado de Abasto, ¿no? También. Que es un lugar en el que... Muy bonito. En el que, bueno, pues podemos tener una variedad de productos y parece que a veces nos olvidamos de que tenemos un buen mercado de abasto, ¿no? Me encanta ir La verdad que sí, aunque quedan pocos puestos. Y eso, poco. Verdad, no sé hasta qué punto habría que... Pero es que, claro, la gente nos meteremos todo lo que queremos ir a comprar a lo más cercano que tenemos. Y entonces la mayoría de las personas no van al mercado abasto. ¿Por qué? Porque tienen su tienda de fruta y sus cosas a la vera de su casa. Y entonces pues no van al mercado abasto. Pero es lamentable porque en el mercado de abasto hay unos artículos buenísimos. Y de primera calidad. ¿Sabes? No, de primera calidad. ¿Sabes? A pesar que en los demás sitios también la hay de primera calidad. Pero en el mercado... yo no sé, pero creo que hay algunos puestos que son de turrón fabulosos. Y de tostado. A mí me gusta ir a la plaza. Me gusta ir a la plaza. Aunque tenemos que por verla. Yo voy todas las semanas una vez. Los viernes. La flor. Y compro todo lo que compro. La hay chicharrones, chorizo, morcillas. Todo la hay. Yo voy a hacerle propaganda a lo de Juan Manuel, que me encanta. y la en los manteca y la fadura en manteca, vamos de muerte. Lo que vende Fernandito todo para comértelo hasta El móvil en silencio, Conchi. Bueno, pues vamos a recordar que nos han preguntado ya varios oyentes en la jornada de hoy. Y para las atracciones que la Fundación López Mariscal instala en el antiguo llano de la Plaza de Toros, recuerden que hoy están en disposición las entradas, no solamente hoy, sino mañana de 4 a 6 de la tarde en las oficinas de Seguros Caser. Pueden recoger las entradas para el parque infantil que, como ya decimos, se instala cada Navidad en la plaza, en el antiguo solar de la Plaza de Toros. ¿Qué te pasa, Conchi? No, nada, que estoy hablando con qué. Bueno, estáis hoy muy callados, ¿eh? Estáis hoy, pero callados totalmente. ¿Qué quiere que digamos, Fran? No era el fin de curso. No era el último café que íbamos a bailar, ¿no? Y a bailar, ¿no? Un poquito. Que está muy bien esto del parque infantil para los niños. Lo que pasa es que hay que ponerse en cola. Es que no queremos que no se metan bien la entrada a la casa. No, que nos deben quedar de cola, ¿no? Que tenemos cola. O que tenemos... Entonces le decimos a José Luis que tenga que hacerlo. No, calla. Yo estoy de acuerdo de que me lo pongan para los niños. Yo no tengo niños. Pero que los padres vayan y no tengan que estar en cola, sino a la paz que van llegando. No puede ser. No, ahora sí. No puede ser. Tiene que ir por la... No puede ser porque entonces eso sería un desmadre. Lo digo madre. Sí. En vez de una hora, otro la tarde. A ver, el que algo quiere, algo le cuesta. Tú vas, seguro que hace, te dan dos entradas. Luego allí... Te van a poner y te van nada más. Sí. Esto lo pasa todos los años que vienen los casarritos, igual que cuando viene el circo. Entonces, ¿qué vamos a pedirle más? Que nos den la entrada también libre. No, demasiado, no. Demasiado que nos movemos un poquito. Vamos a mojarnos. Es de los que hace más aquí en Ubica. Vamos a mojarnos un poquito. No, huyo. Sí, vamos a mojarnos un poquito, por favor. ¿Qué más hace? ¿Qué es? Pero que me gustaría que nos den la cola. Pues se va a hacer el almuerzo del sábado, que he escuchado que estuvo muy bien. ¿Y esto? ¿Y esto? Pero guárdalo, y ya ponlo en silencio. Otra vez, que me pega Domínguez. La verdad que ese hombre hace una labor aquí en Ubrique encomiable, porque a todas las personas que van a pedirle, que son muchas las que van a pedirle. Hay que tener un número también, como en el ambulatorio. No, si te parece que te lo den por amor al arte. No, yo no, yo nunca, gracias a Dios. No, pero yo no vengo. No, a mí me da, pero no voy al ambulatorio. Que no me refiero por ti, sino me refiero por las que van allí. Tendrán que también presentar unos justificantes, unas cosas, como que realmente que no. No es coger y decir, venga, yo vengo aquí a pedir porque tú eres muy bonito y me lo vas a dar y ya está. No. Tendrán que, igual que lo de la comida, pues es un exitazo cada año, y que me digan a mí. ¿Quién, no ya en Ubrique, sino en los entornos de la provincia, el bosque de quién es el que hace un acto de eso? Él. Pues hay que admirarlo, hay que alabarlo. Y aquí hay gente con dinero también, y tampoco pienso yo, porque hay mucha gente con muchos billetes, tanto en Ubrique como en los alrededores, y no lo hacen. Ya no es solo los billetes, Manuel. Los billetes no valen para nada, vale el corazón. Vale, la persona. Bueno, si te, a ti tienes billete y no tiene ganas de hacerlo, no lo hace. Pero si no tiene ganas de hacerlo, pues a la vista está. Pues si no tiene dinero, no lo puede hacer. Ya lo sé, pero yo lo digo más grande que yo me quedo con la persona. Él, la verdad, es admirable sobre ese particular, y hay que reconocerlo. Y claro, que el que algo quiere, algo le cuesta. Y si las entradas ahora mismo hay que ir a recogerlas allí para que los niños se puedan subir los caserritos, porque lo que dicen ustedes, dejarlo abierto, como ha dicho Conchi. Hombre. Eso sería un desmadre. No abierto, y el no, que no, se monte, más el que se monte apertura, una vez, un horario de apertura más amplio. Pero vas a tenerlo tú a lo mejor en una hora de apertura, acorazado de todos los niños, y en las otras horas restantes no va a haber nadie. Entonces, si tú le das. ¿Y otros años que le han repartido las asociaciones? Eso ya depende. ¿Cómo motivo? Eso ya depende. Las asociaciones venían al circo y llegaban las entradas al bosque Prado de Rey, menos a donde tenía que llegar. Te lo digo porque lo sé. Yo eso no sé. Ah, yo. Pues entonces, pero te la confirmo. La he recogido yo muchas veces. Hace dos años el circo. Y quitan muchas colas de allí de la puerta de Cáceres. Hace dos años el circo dieron las entradas a las asociaciones. Y hubo una asociación, que no voy a decir cuál porque nadie lee eso, que las entradas fueron para el bosque y la de la calle de la asociación no fueron las del circo. Entonces no lo veo bien. No, correctamente no lo veo. Hubo asociaciones que pidieron hasta 800 y dice que le faltaba 800 entradas. Para eso, que muchas cosas están así. Que por todo pedir eso... que no quede. Yo lo que digo que es que la que tenemos. Yo igual que me llamo yo. Bueno, pues estábamos hablando de la plaza de Abasto, del mercado de Abasto, de la importancia quizás también que tenemos que darle a este lugar de comercio en nuestra localidad. Era una tradición antes, quizás las grandes superficies también van en detrimento de poco. éxito que quizás debería tener el mercado de abasto, ¿no? Bueno, pues Diego suma también otro contratiempo a que no vaya mucha gente al mercado de abasto. Dice que el problema que tiene el mercado de abasto es la dificultad que hay para poder aparcar. Se queja precisamente de la falta de aparcamiento en esa zona. Y después, ¿no?, hay una zona amarilla que hay para momentos de, a lo mejor, un mandado y eso, y ponen un coche allí fijo y no lo mueven. Tampoco lo veo propio. Los vecinos... No, la verdad es que el aparcamiento... Ese tema de aparcamiento es como hemos hablado de hace... Todo bricio. En Jerez no hay aparcamiento en la plaza de abasto. Atrás nos encontramos ante un municipio en el que hay muchísimos vehículos y que la falta de aparcamiento pues un problema que habrá que atajar, porque si queremos potenciar el centro comercial abierto como es la avenida y las calles de Daña, pues habrá que ofrecerle a los ciudadanos y a los turistas y a la gente que venga a nuestros negocios y a comprar las tiendas de Ubrique, pues comodidades. Es un tema que me consta de que la mayoría de los que lo tienen que hacer son conscientes de que existe en Ubrique, lo mismo que en La Vega sabemos que existe falta de aparcamiento, pero aquí estamos hablando de que no se puede solucionar de un día para otro, que eso tiene que tener su estudio, se tiene que analizar cómo y dónde se debe de hacer, pero lo que sí que está claro es que si queremos potenciar el centro comercial abierto, que es como se cataloga realmente a la avenida España. Hay que ofrecerle servicios y uno de esos es el tema de aparcamiento, pero no tengo la mayor duda de que la mayoría de los que tienen que decidir ese tema lo tienen en consideración y es un tema importante que habrá que atajar en el futuro para facilitarle el día a día a los ciudadanos y a las vecinas de Ubrique. La consideración de los aparcamientos igual que la de Jerez, ninguna, porque no hay sitio. Y en Jerez coge el autobús en la puerta, compras en la plaza, coge el autobús y a tu casa, y aquí tendrás que hacer lo mismo. ¿Dónde van a hacer aquí un aparcamiento? Yo independientemente de eso, parece que vivo en otro Ubrique. A 5 minutos de la avenida España hay cerca de 200 plazas de aparcamiento. El Prado, ¿no? ¿Todo cuál? En la plaza La Palmera. Pues anda, que si yo tengo que ir a aparcar a la plaza La Palmera. Claro, ahí has dado la clave. Si yo voy andando, yo no tengo coche. Claro, pero ahí has dado tú la clave. Tengo que aparcar la gente, a 5 minutos, ¿eh? Tú aparcas en la plaza Las Palmeras y estás en 5 minutos en la avenida España. Ponle 7. Yo eso lo menos 15, 20 o 30. ¿Qué faera? Yo veo muy buenos. Entonces, aparcamiento realmente, a mí lo que me da la sensación es que la gente quiere aparcar en la misma avenida España. Y tiene un sitio que solo tiene que darse un paseíto. Y además, lo recordamos para el año pasado, que también lo recordé yo aquí en esta misma radio. El día de Reyes, como pasa la cabalgata por ahí, pues se quedan todas las calles cortadas. Entonces, Tor, que venga de la Nueva Vega, que vaya a aparcar allí a la Plaza de las Palmeras para que no se forme la aglomeración, que el año pasado nos lo agradecieron. Bueno, nos lo agradecieron. En poco más de 5 minutos, ¿no? Exactamente. En poco más de 5 minutos. Y además, alguien que tengo por allí cerca me dijo: es la primera vez que veo el aparcamiento lleno de coches, o sea, se llenó completamente. Tontero. Claro, y el día de Reyes es más complicado, sobre todo para los que vivimos allí abajo, que no podemos meter coche para dentro. Yo veo una buena opción. Que, independientemente, efectivamente, tenemos ahí una explanada maravillosa, que es el tema de lo de Las Palmeras, pero que es cierto que para acá hay problemas de aparcamiento y para no, la no también problemas de aparcamiento hay en todos lados. Pero que evidentemente, y yo creo que tú compartes la opinión conmigo, mientras más facilidad, independientemente de que ahí en 5 minutos te vas a la avenida de España, mientras más facilidad le demos también a los ciudadanos más cercanos a la zona de los callejones, a la zona de eso, también, que es un problema que acabo de decir, que es generalizado para todo el mundo. Y complicado de solución. Como ha dicho Paca, es muy complicado de solucionar, porque ya lo que queda es río, quedan pocas cosas. Es muy buena opción, como yo fui cuando fui este puente, en Granada abren los colegios para casos extremos o días de fiesta y aparcan ahí muchos aparcamientos. En caso de extremos y puntuales pueden menos colegios. Tiene que meter un personal. Lo hacen en feria. Vamos a parar aquí porque nos quedan 5 minutos. Sí, que le den los tiros a los aparcamientos. Y andando como están llegando mensajes. Bueno, dice Paca Dao, espérate, que Paca Dao con la solución, que ella andando como ella. Bueno, y ya yo no tengo coche y voy andando a otro. Además, no te falta razón, porque en este pueblo se coge el coche para ir desde abajo de la Avenida España hasta arriba. Pues mira, pues yo vivo en la barriada de Andalucía y voy hasta Antonio Vega todos los días a desayunar andando. Y doy fe que mi compañera Paqui, ¿cómo voy yo? Andando, me la encontré el otro día en la confitería enfrente de la Guardia Civil. En la panadería. Sí, pero que, con su bolsita, bueno, y su comida. Bueno, a ver, Diego nos dice, al hilo de lo que comentabas tú, de que se puede aparcar en la Plaza de las Palmeras e ir andando a la Avenida España, que si vas con un saco de papas o una bolsa de fruta, no creo que tengas que ir o que vayas a la Plaza de las Palmeras. Le voy a dar una solución a Diego. Te paras a la vera de tu casa, descargas el saco de papas y te vas a la Plaza de las Palmeras a aparcar. ¿Y si lo vas a recoger en el mercado papas? Ya está. Ah, no. Si vas a comprar las papas, dices. No, hombre, yo me vengo a referir a que... Un carrito de la compra, ¿o eh? Un chiquillo. Que cago un saco papa y dos o tres de naranja. No, hombre, que digo yo para irse de al centro comercial abierto con una porcita, así va con un saco de papa y bueno, dice es un problema. Nos dice también, estábamos hablando antes del tema sanitario, de que no hay números disponibles para los usuarios que necesitan en esta Navidad de acudir a su médico. Y al hilo de lo que comentábamos, José dice que su hijo, su niño de 14 meses, lleva más de dos meses malo, resfriado. Lo llevamos al hospital y nos dijeron que tenía que hacerle un seguimiento semanal su médico de cabecera. Dice, y ahora resulta que está de vacaciones y no hay número. Es la pregunta que se hace, José, la contradicción, ¿no? En el hospital le hacen un seguimiento le piden un seguimiento por parte de su médico de cabecera y José se queja de que no puede hacer ese seguimiento porque no hay médico. Pero se lo derivarán a otro médico. Claro. Es que eso normalmente se lo derivan a otro médico. Y más en un caso de Fadín que viene del hospital ya con un historial. Entonces, al tener ese historial, lo debe de presentar, si no a la directora, a quien le corresponda allí, para que lo deriven a otro médico. Bueno, pues decimos a José que no se vaya del centro de salud sin una respuesta, ¿no? Claro. Que no te vas a decir que miren a tu niño. Yo no tendría que mirar a niño. Una respuesta, ¿no? Vamos, y si le han mandado un seguimiento, que vaya con ese volante. Y ya está, y lo ponga allí delante, que no tenga que poner hasta que lo vea. A ver, quizás José, evidentemente habrá caído y habrá reparado en esta cuestión que estamos comentando, es obvio, es su hijo, ¿no? Pero lo que sí comenta Jorge es la contrariedad, ¿no? De, tienes que hacerme un seguimiento, pero si no tengo médico de cabecera, ¿quién le hace el seguimiento, ¿no? Quizás lo que nos quiere transmitir precisamente es la contradicción. Sí, puede ser que ¿no? sea eso. Pero es lo que yo te digo, o sea, en esos casos lo que se hace es con la carta que te dan allí en el hospital, que normalmente te dan una carta lo que todos sabemos. Para que lo presentes a tu médico de cabecera, pues entonces si tu médico de cabecera no está, tendrá que ser al que le esté sustituyendo en esos momentos, en ese día. Y por último nos dice Alejandro, comenta que dice, si yo fuese el turronero, dice, no haría más nada gratuito, dice, porque todo lo que hace siempre recibe críticas, aun sabiendo que es totalmente gratuito, habría que adaptarse a cómo lo ponga y bueno, pues no exigir tanto, ya que lo hace sin pedir nada a cambio. Dice que todo lo contrario, estos actos hacen feliz a muchísimas personas. La verdad es que a muchísimas personas. Mira, pero es que la hace aquí, aquí dándole un poco la razón al oyente, aquí hay dos. Si quieres ir a por las entradas. Y si no te quedas en tu casa. Es que yo no tengo niño, por esto critico. Sí, no, pero si no de que no pongan tan que ella es que ya la hora, ¿eh? Los mayores. Para claro que quiere una noria o algo. Yo quiero para mí algo muy divertido. Pero me voy a referir. Esto, independientemente de la labor altruista que tiene este hombre, tiene dos connotaciones. A ti te da una entrada para el circo. Si quieres, vas a por ella. Y si no, te quedas en tu casa. Exactamente. Punto. Es que, Fran, hijo, te tengo que dar razón. Yo, por ejemplo, tenía, por cuestiones mías, donde estoy metido, etcétera, etcétera, la invitación el viernes para la inauguración de la Fundación López Mariscal, ¿no? López Mariscal, sí. Y correcto. También tenía la zambomba con los vecinos a pie de calle en la barriada Antonio Vega. Pues yo, voluntariamente, decidí estar en un sitio y bueno, que no podía a otro. Hombre, es lo que dice cada uno. No pasa yo nada. Yo quería estar con los vecinos allí en la plaza. Y sitio, evidentemente. No pasa nada, ¿eh? Yo lo que digo es que no hay que dejar de reconocer que, hombre, que hace feliz a gente. A los niños que están tomaditos, a nosotros, a los mayores. A mí me hace feliz. Bueno, bueno, un deseo para estas Navidades, para yo que el turronero siga teniendo más dinero para que haga todos los años las invitaciones. Y yo que mi padre y mi compañera. Bueno. Sergio, que nos vamos. Un deseo para bueno, el próximo año. Yo, en primer lugar, agradecer este tiempo que llevo aquí desde que empecé en el Café Litro a mis compañeros. Desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año 2019. Y a los ciudadanos ubriqueños y ubriqueñas igualmente, que 2019 venga cargado de ilusión, nuevos proyectos y, sobre todo, esperanza para todos. De algo feliz para nosotros. Y feliz Navidad. Ya todo lo que ha dicho Sergio lo decimos nosotros, lo repetimos. Yo. Conchi, y hoy a un beso para todos. Buenas tardes, ¿qué te ha parecido venir al Cafelito? Una casa loco, ¿no? Yo la primera vez que vengo. La última, ¿no? No, la última, ¿no? Me gustaría participar porque muchas de las cosas que había hablado, yo hubiera hablado cosas. Más todavía. ¿Te le gusta eso? Hubiera hablado porque... Es amiga de Conchi, que ha venido hoy a acompañarla. De fibromialgia. Bueno, de Conchi mía, que yo también estoy... Vaca también, que... Bueno, ¿cuál es tu nombre a todo esto? Pepi Gago. Pepi, buenas tardes. Desde que había empezado con los médicos y esas cosas, yo tengo muchísimas cosas que decir y además le doy las razones a usted a todo lo que habéis dicho porque lleváis toda la razón del mundo. Muchas gracias. Y a José Luis, que no se vaya a morir nunca porque no tengo mis zapatitos guardados de año en año, ¿eh? Se lo pido, por favor, que no falte. ¿No te has enterado? Que no falte, vamos. Bueno, pues Pepi, muchas gracias por la visita. Bueno, pues por lo que me queda. Espero que hayas disfrutado. Gracias, como Sergio. Voy a felicitar a todo mi pueblo, Ubrique, a toda mi gente, a mi radio. No lo haga. A Maricarmen, que me está picando por el cristal. Conchi, el micro sé que te gusta mucho, pero no agarres así. ¡Que me haga que coja algo duro! Yo estoy todo el tiempo así también. ¡Ya que no cojo el pico! ¡Que se coja esto duro! Nosotros no tenemos ya nada. ¡Que todo lo digo a la hija! ¡Perdonadme! ¡Que no quiero que se alterna el micro! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas a todas! ¿Tú sabes cómo la ponen después la hija? La coge cuando llega a la casa y la ponen vestida de limpio. ¡Para mi sobrino! ¡No regañen porque estos niños están conmigo! ¡Me están haciendo meta por mi hijo! Mira, yo voy a pedir mucha salud para todo el mundo. Muchas gracias, lo que me toca. Y aunque parezca mentira, mucho trabajo. Pero también. Bueno, ¿podemos volver el año que viene o no? A ver si vuelvo yo. ¿Cómo? Hombre, es que pues claro nos pasan que sí, a despedir. Esto no termina ahora, termina la semana que viene el miércoles. No, el último día. Sin finiquito y sin nada. Bueno, pues Fran, bueno, un deseo ya. Bueno, espérate, ¿a ellos no le has dado jamón? No hemos llegado tarde. Es que el año pasado me lo dieron a mí y ya está. No le corresponde. Yo me lo voy a caer. Yo no sé por qué me lo dan a mí y ya está. No le corresponde todavía. Un momento, Fran, ¿te acuerdas cuando hacían los concursos que regalaban pastizón y yo por Tormín? ¿Por qué no hacemos un concurso? ¿Y tú te acuerdas lo bien que lo pasamos el domingo? Hoy. ¿Te acuerdas lo bien que lo pasamos el pero domingo? Pero bien, que lo pasamos. Ya te pasaré la foto. Bueno, ahora, esto, pásamela. Ahora vais a hablar con Mari Carmen para lo de los... ¿Cómo es lo que dijiste? ¿Qué es lo que hicimos? Que yo no sé decir esta palabra. A ver, estuvimos con el colectivo Avanza y con Salva Barroso haciendo dibujos gráficos de identidades, ¿no? Identidad estaba como borrosa. Además, habéis tenido con tu familia con el concurso ese, ¿no? Pues lo he visto, la han seleccionado para... No, a ver, van a subasta, ¿no? Sí. Para la asociación Dame tu Mano, todavía sin fecha, pero ya lo iremos comentando, ¿no? Cada obra, que fueron 30... realizadas por voluntarios, pequeños, mayores, grande. Todo el mundo pasó por allí. Yo con mi nieto. Yo no pasé porque tenía rodilla mala. Y esos dibujos, esas plantillas que estuvimos haciendo ahí toda la mañana, se van a subastar para un fin benéfico como es la asociación Dame tu Mano y de la que ya hablaremos con tiempo. Muy bien. Nuestra enhorabuena es aquí a Zarba Barroso. Muy bien, muy bien. Enhorabuena. Por la iniciativa y al colectivo Avanza que también y a todos los participantes que hubo. Y recordarlo del día 29 en la Nueva Vega, sobre todo a los vecinos, ¿eh? No fallarme los vecinos. No fallarme los vecinos. Paz y felicidad y salud a toda la población de Ubrique y a todos los colindantes. A todos, onda. Ahora me tengo a mi compañero. Damos felices fiestas, feliz año nuevo para todos los ubriqueños, para todos los que estamos. Yo quiero reyes. Y para mi familia y mis amigos. No pues olvidar, para mi oso hermano, para mi oso cuñado y para mis 30 y tantos sobrinos. Pues y para todos los demás, para mi Fran, que los adoro. Yo para todos los kinis. Todas las quinitas, son mis niños, pues mis niñas, mis nietos pues y mis hijos. Muchísimas gracias a todos. A la Talasa, ay, que es lo mejor del mundo entero, la Talasa que va el 27 de enero. Mira, pega hasta arriba. Ya. ¡Oh, esa Talasa, que vamos a pasar ahí! De enero en el Falla. En el Falla, te están llamando por teléfono tu hijo. Que buenas tardes a los 5, a los 6, a Pepi también que nos ha acompañado hoy de oyente. y llega el deporte con Jesús Domínguez. Felices fiestas. El cafelito vuelve después de Reyes, aquí a la tarde.